John, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal por Sudáfrica? Vamos a ir al grano. Quiero conquistarte. Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Venga, John, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Yeah, I know that was bad, and so I'll make a graceful exit. Now on to the next story.